Di un cuento francés donde un pera confiesa que su fe y su vocación nacieron del temor y la amargura de ver morir a su pequeña hermana. También quise el sagrado ministerio y me inquieta si acaso mi vocación era evitar aquel dolor sufrido. Confiaba como el poeta americano que una amada me citó en que podía ver renacer a mi hermana en una hija. Mas la muerte, hermana realidad, quiso probar mi fe en la eternidad y cinco hijos de mis brazos tomó. Lena, mi esposa, compartió congoja y fe en cada despedida, heridas que amalgaman nuestras vidas. Prole que vive contigo, hermanita, en ese mundo seré feliz, lejano. Allá llegaremos, cada día lo cantamos. Cada día lo cantamos.